no nos robará tu madre. Ven y centro la cinta del varón. No puedo identificar el gran pecado. La rota. Son enamorados. No puedo identificar el gran pecado.